Yeah, eso era Big Papa, acá en la 940 AM, esto es Boombox, la radio del Hip Hop Nacional. Mandarle saludos a toda la gente que está conectada acá, sábado 4 de la tarde, siempre sin falta, la Boombox, la radio del Hip Hop Nacional. Eso les iba a contar, hay un montón de eventos. El primero que se viene del 28 de noviembre, el lanzamiento del brother, del compañero Disfraz, va a estar súper bueno. Para la gente que entienda bien que va a haber dos funciones, para que nadie se lo pierda, que ustedes saben que a los menores de edad en la noche no les dejan entrar sin cédula, así que va a haber uno en la tarde y uno en la noche, y después va a haber fiesta y después va a haber after del after en la Naranjita Mecánica, donde era, así que tienen que apuntarse en la página de Boombox, está toda la información. Va a estar súper bueno esto, va a tocar Full DJ, 5 Dedos de Furia, Purple Man, La 777... Chuta, súper buena la cartelera. Y también a la gente que está conectada allá en el... Hay un mega concurso de breakdance, póngase en pilas, en el Quicentro Sur. Ahorita está DJ Cuico, ahí estaba conversando un poco con él, mandarle saludos igual. Y ayer estábamos conversando con la gente de Crack Family, se viene cosas nuevas, loco. Un mega grupo, gente súper muy bacán. Y grabaron un video acá en Quito, locos, así que póngase en pilas, ya van a ver otro video. Hace tiempo grabaron un corto acá, pero ahora sí es un video de un tema súper largo de ellos, así que póngase en pilas. Ahorita nos vamos con otros clásicos, esta es una tarde de súper clásicos, y nos vamos con Tupac y Scarface. Súbele el volumen, que esta es la 940 AM. Este es un mega, mega, mega clásico, Smile. It's gonna be some stuff you're gonna see that's gonna make it hard to smile in the future. But through whatever you see, through all the rain and the pain, you gotta keep your sense of humor. You gotta be able to smile through all this bullshit. Addicted to paper tracks, pictures and actions, played back in the midst of mashes. No fairy tales for this young black male. Some see me stranded in this land of hell, jail and crack sales. Hustles and hardly think of culture, or the repercussions while busting on backstabbing vultures. Selling my soul for material wishes, fast cars and bitches. Wishing I lived my life a legend, immortalized the bitches. Watch that tears, say your sympathy. My childhood years was spent burying my peers in the cemetery. Here's a message to the newborns, waiting to breathe. If you believe, then you can achieve. Just look at me, against all odds, though life is hard to carry on. Living in the projects, broke with no lights on. To all the seeds that follow me, protect your essence. Born with less, but you still precious. Just smile for me now. Thought slowly upon phrases I write, and I can walk through the days that are done. I often wish that I could save everyone, but I'm a dreamer. Have you ever seen a nigga who was strong in the game, overlooking his tomorrows, and it finally came? Look back on childhood, for a reason I'm still feeling the same. Turning circles in my ninth grade, dealing cocaine. Too many houses in my local life, surviving strain. And a man without a focus, life could drive me insane. Stuck inside a ghetto fantasy, hoping it changed. But when I focus on reality, we broken and chained. Had a dream of living wealthy and making it big. Over football, took the wrong with taking it dig. And after all, my mama's thanking God for blessing the child. All my mama got to do now is collect and smile. Smile. Seeds and unanswered questions keep us all stressed and curious. G's backstabbing, bleeding, crooked thoughts laced with weed. Learning, ducking straight shots, bullets be hot, they burning. Inhaling sherm smoke, visualize the flames. Will I be smoking? conversate. Some with the distance, taking pictures for the feds in desperate hopes they get it. Hit us all, give us plenty centuries, forgive my sins. Since I ain't at many penitentiaries, the best revenge is fuck friends. We military minds and soldiers, busting shots blindly, trying to find Jehovah to help me. Somebody save me, lost and crazy, scared to drop a seed, hoping I ain't cursed my baby. Maybe now, niggas feel me now, pinching my pain, embrace my words, make the world change. And still I smell, nigga. And now a moment of silence. Let us pray. And as you journey into outer space, may the angels help you lead the way. Checa, boombox, la radio, chumba. Check, check, check, check, checa. Eso era Tupac y Scarface Smile, un mega tema igual de los 90. Ahí estábamos recordando un poco del East, del West y el Beast también, un poco de Notorious, mega clásicos acá, en la Boombox por la 940 AM siempre. No se olviden de llamar al 2220966, loco, estamos acá, podemos regalarles DVDs, tenemos entrevistas con gente. Ah, y les tenemos una mega noticia igual, tenemos ahí una entrevista que vamos a sacar ya en el canal de Boombox con Marta Cooper y Lady Pink, que estuvo un... Mandarles felicitaciones a los organizadores de Warm Me Pain, súper bueno, loco, hay unos megas grafitis en la ciudad ahorita gracias a ese evento también. Y en general, sí, el nivel de acá de grafiti está súper bueno, hay full representantes de excelentes del graffiti quiteño y ecuatoriano. Mandarles un saludo a todos esos writers, brothers. Y como les decía, en cambio, los Boot Boys están de fiesta, están en un concurso allá en el Quicentro Sur, con DJ Cuico a cargo de los aparatos. Siempre póngase en pilas, pueden ir allá, hay un montón de eventos de este mes para noviembre y para diciembre, no se diga. Ya está confirmado que viene Delico y Javes, vamos a estar hablando un poco más del evento, todo lo que se viene, dónde es, el día, la fecha y quién nomás va a tocar. Hay carteleca ecuatoriana súper buena igual, y ahorita igual nos vamos con otro temita para que la gente recuerden este sábado en la tarde. Esto es Bone Tooth Harmony, súbele el volumen en la 940 AM. Did the boo was wrong? Pull the wrong, gotta hold on, gotta got a shoulder you can lean on, lean on. Yeah, we pray, we pray, we pray, we pray. Every day, every day, every day, every day. And we pray, we pray, and we pray, and we pray. Every day. Everybody wanna test us down, and it's easy for them to get off. And nobody's sitting and cutting and tending, no, then it is winning it. Wanna come again and again. Now tell me what you're gonna do. Can somebody, anybody tell me why? Hey. Can somebody, anybody tell me why? We die, we die. La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Estábamos en la boombox escuchando un poco de Bonton Harmony, Cross Rouse. Este tema es un homenaje más o menos a la vida y a de ECE, que era Bonton Harmony era muy relacionado con ECE, era un grupo que él creó y que influyó mucho en eso. Entonces este tema era como un... es como un homenaje, parte de todo lo que ellos hicieron siempre con ECE. Ahí sale al final del video, sale el man. Y decirles que también se pongan pilas de esa película de NWA, está súper buena, loco. Es la vida, la trayectoria de NWA, Niggas con Actitud. Ustedes saben que ese grupo fue tremendo en Los Ángeles, en el 88 más o menos, cuando la represión de la policía era tremendo en Compton, en Los Ángeles, en todos esos barrios que son súper difíciles y duros por lo que se viva, ¿verdad? Eso sí son guetos. Entonces esa película narra cómo igual los raperos de ser personas del barrio comienzan a ganar demasiado dinero. De ahí sale Dr. Dre, que ahora es... Dr. Dre es considerado el que más dinero ha hecho con el rap en el mundo, calle. Entonces ya ni Puff Daddy, ustedes saben que Dr. Dre recién vendió a su marca Dre. Y está súper buena, todos esos productos son súper buenos. Entonces ahí narra la vida de Ice Cube también, porque Ice Cube comienzan las diferencias entre los grupos. Ustedes saben, la gente que tiene grupos de acá saben que es súper difícil mantener un grupo en general, no solo en el rap. Así que ahí aprendes un poco, búscala en internet, loco, la NWA. Y ahora nos vamos en Boombox a una pausa y regresamos con Rabo Ecuatoriano y con información del concierto que se viene en toda la cartelera hasta diciembre. Pilas. Todos los sábados de 4 a 5 online. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gov.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La

mírame a los ojos de hip hop. El rapero vive lo que vive y lo que vive lo transmite. Mientras días se repiten, lo evito, lo imprime. Contra sí mismo compite sin que critican le eviten. Es astuto como un lince y de luchar nunca se rinde. Rapero ríe, llora, habla de cora, se encabrona. Reacciona en cualquier zona y con el mic pasto detona. Para ser real no necesita ganja o pistola. Fuma para estar rilasmo, para impresionar personas. Rapero no es solo el que rima o colecciona seis. No es solo el que hace beatbox o el que baila play. Rapero no es solo el que hace graffiti o el DJ. Rapero es el que lleva esto por dentro everyday. Cualquiera rima, hace un tag en una torna pinza. Cualquiera hace beatbox, brilla, cualquiera es tu hincha. Cualquiera puede tener más de mil habilidades, pero mientras no lo sientan, de nada les vale. A flor de piel se me nota el rap. Vista como vista se me nota el rap. Ven, que se me nota el rap. Hable como hable se me nota el rap. Que se me nota el rap. Vaya donde vaya se me nota el rap. Man, que se me nota el rap. Mírame a los ojos de hip hop. Rápido sea lista para una nueva conquista. No hay quien se resista de este punto de vista realista. Rápido más que un artista, ves un humanista. Está en contra de la difusión que es amarillista. Rápido es de carne y hueso, paciente y siente. Y a sí mismo se entiende y a la gente no le miente. Si miente no es rapero, es una rata o serpiente. De las que al ruedo se meten y terminan sin los dientes. Rápido a su estilo de vida tiene adicción. Y así no fuese, rapero odiaría el reggaetón. Rapero no le importa la fama o la promoción. Simplemente le importa hablar con el corazón. Rapero evoluciona style en el street. Se la pasa humildón haciendo arte por ahí. Rapero, grafitero, breakdown, DJ sensi. El rapero es rapera donde vaya y es así. El rapero es ser sincero. Ser sincero es ser real. Ser real es ser uno mismo. Se me nota el rap. A flor de piel se me nota el rap. Esto es Boombox, la 940 AM en la radio del Hip Hop Nacional. Escuchando ese mega tema rapero de Vespa y Marmota. Súper bueno ese tema, loco. Tienes que chequearlo en YouTube. Siempre siguiendo todo lo ecuatoriano, todo lo de acá. Y como les decía, se viene Delinquent Habit, loco, por Fiestas de Quito, sábado 5 de diciembre, ¿en donde? En el Cumandá, en el Parque Urbano, a las 10 de la mañana comienza este festival, es por las Fiestas de Quito, y como le gusta a la gente, a Vaca Mu, gratuito, va a haber super buenas bandas, loco, va a estar Mugre Sur, Dafun Criminal, 777, Soberanos, Doctrina Verbal, A2H desde Guayaquil, que es del Cholo, y cierto que el Cholo y Marmota van a estrenar, si equivoco, es este 24, van a estrenar un mega video grabado solo en Guayaquil. Cholo es de A2H, como les comento, y es de la gente que está sacando la cara por el rap guayaquileño, que son súper buenos, de un excelente nivel para el freestyle y para la letra en sí, en las canciones. Y como les decía, Delinquent Habit acá, loco, sábado 5 de diciembre, no te lo puedes perder, es gratuito, ¿qué más quieres? Solo tienes que coger bus de ir, carro, lo que tú quieras, taxi. Acá en el Cumandá, en el Parque Urbano, desde las 10 de la mañana, póngase en pilas, loco. Este se llama Elemental Pacha Hip Hop, auspiciado por la Alcaldía de Quito. Y como les digo, ustedes saben la mega banda que es esta, ¿no? Un clásico del rap, igual, la mezcla del Spanglish. Así que pongas en pila, ahorita nos vamos con un temita de 777, si no sabías, para que la gente se vaya familiarizando con la gente que se va a presentar ese día. Mandale igual un saludo a mi brother Dardo y al Booger allá en el iForce. Saludos, mis bros. Si no sabías, yeah, 777, bro, seguimos en la casa, suela. Suela, 2011, man, Rosa Blanca, yeah. Chégalo, chégalo, yeah. Si no sabías, chégalo. La gente que escucha Y allá habla solo crítica el progreso. No sabe lo que ha pasado para tú llegar a esto. Son muchos los panas caídos para que se cumpla el sueño. Historias que salen del barrio para convertirse en cuentos. De la cripta, de la gripa, fumando buena cripa. Con estilo callejero, sonando en todos los gueros. Y nunca me olvido de dónde yo vengo, mi gente, mi tierra, mis panas, la linda muñeca que tengo en la casa. Que cuando no llego de una me siempre me dice papito que a qué hora tú llegas, qué es lo que te pasa. Le digo tranquila mi Amelia y dígale a su mami que ustedes nadie la reemplaza. Que estoy en estudio grabando mi tema para muchas cosas ponerlas bien claro. De entrada le digo gracias a mi flaca por todo este tiempo aguantarse a mi lado. Las buenas, las malas las hemos pasado. Tenemos batallas perdidas pero eso ha servido para valorarlas cuando hemos ganado. Yo sé que tratar de entenderme cada locura que yo hago. No sé qué momento quizás se convierte en mi forma de vida y trabajo. Gracias desde arriba que me pone un pan y nunca me hace falta un contrato. La plena te digo, las fuerzas me da para no haber botado la toalla hace rato. Hace rato me... Oye. Esto es lo que pasaba en mi vida si no sabía. Del hip hop me escuchó para acompañar su melodía. Y todo el que sale del barrio para acompañar el día. Con música y el de la cosa viva. Esto es lo que pasaba en mi vida si no sabía. Del hip hop me escuchó para acompañar su melodía. Y todo el que sale del barrio para acompañar el día. Con música y el de la cosa viva. Oye, Uber, ¿por qué tú te hiciste rapper? Bueno, porque me encanta la melodía de un sampler junto con el ritmo de una batería. ¿Quién lo diría que este personaje sería así? Con los pantalones anchos y expresando lo que siente mediante un mic. Oye, quiero explicarte. Cuando cruzaba colegio acabando la rutina de la clase, caminando hasta la pared de un seco de unos personajes. El uno haciendo ritmo con la boca y el otro soltando un poco de frase. Cada palabra que use es un enlace para que quede oro con los compases. Y de una pregunté, hey, oiga mi panita, ¿qué tipo de music es la que te practica? Me dijo esto es hip hop y me cruzó caseto. Y de una escuchando a Caleto y de ley que me agradó, que de tanto lo escuché el cassette se me dañó. Pero bueno, cogí escuela en la música minando con los ya de veras. Oye, esto es lo que pasaba en mi vida si no sabía. Del tiempo me escogió para acompañar su melodía. Y todo el que sale del barrio para acompañar el día. Con música y un blon de la mejor sativa. Esto es lo que pasaba en mi vida si no sabía. Del tiempo me escogió para acompañar su melodía. Y todo el que sale del barrio para acompañar el día. Con música y un blon de la mejor sativa. La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Eso era 777 acá en la Boombox. Si no sabías, Mega Tem igual del rap de colección 1. Este es un trabajo igual hecho por Edito Doctor, productor de San Roque. Y ahorita ese tema que yo les hablaba de Cholo y Marmota es igual de esta producción de Edito Doctor, pero del rap de colección 2, que son súper buenos discos. Ojalá ya salga todo de esos discos para poderle regalar acá y para que la gente igual vaya publicando todo esto. Como ustedes saben, les venía comentando, hay megas eventos, como les decía, el más próximo es de nuestro brother y compañero Disfraz, es el lanzamiento del mega disco de él, es del 28 de noviembre en la Casa Púcara, así que póngase en pilas, loco. Ese es en la de donde era el Congreso al lado, ahí en el puente abajo, si no me equivoco. Va a haber dos funciones, una en la tarde para la gente que es menor de edad, ustedes saben que también hay público menor de edad, y para el mayor de edad en la noche, y el after party para el que quiere, ya es más legal. Y como les decía, el 5 de diciembre, Liquid Habits, igual una super mega banda, loco, del rap, eso, gente, o sea, a veces ni lo creemos cuando vemos a esas personas acá. No te lo puedes perder, es gratuito para que no tengas excusas. El 5 de diciembre por fiestas de Quito, es sábado, estás libre, apúntate desde ya, loco. Delinquent Habits en el Parque Cumandá, igual van a estar 777, A2H desde Guayaquil, Da Punk Criminals y otras megas bandas. Y ahora el mega concierto, también dicen que para cerrar el año se viene Festival Hip Hop, el Alfaro Vive, sábado 19 de diciembre, Coliseo de la UR Central, loco. Una mega cartelera. Vespa junto a DJ Crisis, Mugre Sur, Marmota, Lyric Traffic, Discípulos del Concreto, Spirit of Lyric Song, X, Da Funk Criminal, Tribal G, The Chanis, Cósmico, SS y Z. Y desde Chile viene Bubaceta y DJ Sadek, y desde Perú Norik, y desde Colombia Loco Cuerdo. Todo ese combo de Sudamérica. Esto está acá a cargo de la gente de Sudamérica, Fields. ¿Y dónde puedes encontrar tus entradas? En el centro, en Megapixel, Esto está en el Centro Comercial Recreo y de una isla diagonal a Cooperativa Tuntaqui, en el Inda House, en el local de Lefty. Ese local ya es de años, Avenida Amazonas y Juan Leomera, en el local de Dardo, en Amazonas y Wilson, en el Bade, en el punto 88, que es diagonal al Triángulo, en el Centro Comercial Los Quitus, local 318, planta baja, y en el Underground, que es en el Gran Pasaje, segundo piso. No puedes perderte este también el 19 de diciembre, viene gente de súper buena cartelera ecuatoriana, que es también súper importante que apoyemos a lo nacional primero, y de ahí viene Bubaceta desde Chile con su DJ Sadek, Nori siempre desde Perú y Loco Cuerdo desde Colombia. Tenemos un mega día de hip hop, este es el Festival Alfaro Vive, y nos puedes escribir, está toda esta información está en la página de Boombox posteada. Siempre llámanos, queremos saber de ti al 2220966. Y ahora nos vamos con otro mega tema, igual una colaboración, Changaro acá, que estuvo por allá por Venezuela. Este fue tema grabado antes de que él se vaya a Venezuela con la gente de Gregory Palencia y de Yabú, y por ahí tiene unos featuring de Ni Creer. Así que póngase en pilas, que el rap ecuatoriano viene con más fuerza. Esto es la Boombox. Ella hey, maniga, voy a seguir, digan lo que digan. Así la cosa es de color de hormiga. Me sigo sudando la camisa por la tarima. Y voy a ganarme la vida, pero punta rima. No hay tempestad que haga que tambale esta sinfonía. Me estoy jugando la comida mía. Maracay, Venezuela, el sur donde la lejanía. Me contagió de esos principios y esa rebeldía. Ey, negro, fresco, con esto. La materia prima del rap veneco. Afromática y ando en los lados, el sonido más negro. Esto es otra cosa, nigga. De ella dile convive. Cómo es que se comprime el skill que se le exhibe. Desde el Ecuador que nos recibe. De parte de la pandilla de ella. Changaro, afro, capu, chive. Peligro, en el ambiente mi negro. Emigro, hay como ave de invierno. Mi intrigo, mientras a otros alegro. Mira, punta rima, me trabaja el cerebro. De frente caliente, parece del infierno. Botando clásicos como son de estéreo. Con estos ojitos tuyos, pero nunca ebrio. Tratando de conocer un poco de mi interior. Como crees que en eso yo me hice un warrior. En la calle no me llamaron, eso fue voluntario. Freestyle de vida, no sigo mi itinerario. Me di cuenta que en eso su apoyo es necesario. Lo hago de corazón, esto es por el barrio. Sin sentimientos, como un escenario. Dios es mi abuela, que tú eres libre, por lo tanto vuela. Amante de la calle, la comela, solo alzo mi suela. Para allá ganar billete, si no me quieren o no me mal, limite si respete. Ando como un cohete rápido por la autopista, haciendo rap y acumulando pista. No soy un movista, pero me gusta lo caro. Es difícil trabajo en mi casco, pero nunca paro. Me preparo física y mentalmente. Divago y mis rimas encajo entre los oyentes. La calle está caliente, adrenalina frecuente. Solo atento, mantente. Boom. En la calle no me llamaron, eso fue voluntario. Me estoy jugando, jugando la comida en mi pico. Me preparo física, mentalmente. Me estoy jugando, tan, tan, tan, la comida en mi pico. ¿No crees que en esto yo me hice un guá? La vida es libre, por lo tanto, por lo tanto, vuela. Maracay, Venezuela, Venezuela, en el Puerto Rico. Changaro acá con la gente desde Venezuela, de Dabu y Gregory Palencia, tremenda colaboración. Todos estos temas del brother están subidos en el internet, en el YouTube. Pompo Changaro acá tiene un canal oficial de lo que es YouTube, puedes investigar, puedes escribirle a él, también está como José Cadena en el Facebook. Super un man, super abierto para que te colabore con su trabajo, si te gusta, loco, está. Él es una de las personas que está super trabajando por el rap ecuatoriano. Estuvo por Venezuela, ahí estuvimos con estos panitas de Crack Family, Manny y Cejas Negras, gente super bacán, que también quiere colaborar acá con el rap ecuatoriano. Están viendo que esto también está creciendo a nivel mundial. Ellos son un ícono más que todo, como lo que están haciendo allá en Colombia. Estrenaron hasta película recién el 5 de noviembre, así que ponte pilas, investiga todo lo que está nuevo acá. Esto es la Boombox por la 940 AM. Queremos saber de ti, llámanos al 2220966, pide tus temas, pide lo que quieres, manda saludos, mi brother. Y si quieres mandarnos tu música, mándanos al Facebook, por favor,

así que ponte pilas. Esto es gratuito, sábado 21 de noviembre, ahora, desde las 8 de la noche en el Teatro Nacional, loco. La gente de la Casa de la Cultura siempre apoyando esto de la cultura urbana, las culturas en general. Y mandarles un saludo a todo el grupo de trabajo, igual de lo que es Boombox, a Marquito que está allá por Tumbaco, a Lorena que nos va a ayudar en un megaproyecto que se viene acá en la Boombox. Vamos a unificar. Ayúdennos con el canal de YouTube igual a seguir publicando todo lo que hacemos. Vamos a subir mucho material en este año que viene. Y a Disfraz y a Davo que están haciendo coberturas de eventos, mandarles un saludo siempre. Ahora nos vamos con Delinquent Habit. Este es un mega clásico, loco. Tres delincuentes, ¿quién no ha escuchado este tema? Súbele el volumen, esta es la 9:40 AM. Delinquent Habit acá en la Boombox, la radio del Hip Hop Nacional. No se olviden, sábado 5 de diciembre acá en Quito, en el Parque Cumandá, por Fiestas de Quito, gratuito, auspiciado por el municipio, loco, ¿qué más quieres? Asiste, va a ser un día de rap, de fiesta, va a haber desde las 10 de la mañana todo este evento. No se olviden, el 28 de noviembre el lanzamiento del Disfraz, y el 19 de noviembre se viene el festival de Alfaro Vive. Esto fue Boombox, un sábado más, nos despedimos, brothers. Todos los sábados sintonícenos a las 4 por la 9:40 AM y un saludo a toda la gente y el grupo de trabajo de Boombox. Hasta el otro sábado.